Así que vamos a conversar sobre lo que se desarrolló también con este título, ¿no? Que está muy interesante para ir abordando la escuela que queremos, sobre todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y defendiendo, como siempre decimos, la educación pública. Vamos a hablar con Claudia Calderón, secretaria de prensa de UTELPA. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal, chicas? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Claudia, gracias por tu tiempo. Y bueno, queríamos conversar, ¿no?, justamente sobre este congreso que se llevó a cabo. Bueno, también esto, ¿no?, para compartir con la audiencia y sobre todo para ir charlando sobre las premisas, ¿no?, y también sobre este título que comentaba ahí hace un ratito, que es la escuela que queremos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, nosotros, este congreso que finalizó el día 26 en la escuela, en el Colegio Belgrano, acá en la ciudad de Santa Rosa, lo que hizo fue sintetizar todo el trabajo que realizamos en los encuentros regionales. Nosotros comenzamos en el mes de marzo en la zona norte, en General Pico, sí. Después estuvimos en el oeste, en Victorica, en Macachín, en la ciudad de Santa Rosa se hizo en el mes de junio y en 25 de mayo en el mes de julio. Los recorridos por las seccionales, ¿no? En realidad los llamamos encuentros regionales, claro, con la misma consigna que era camino a este encuentro político-pedagógico que culmina en el mes de septiembre en Buenos Aires, en el Congreso Político-Pedagógico de la CETERA. Los recorridos regionales y el Congreso en sí tienen como consigna la escuela que queremos, porque estamos debatiendo justamente qué educación queremos y para esa educación que queremos cuál es el rol de las y los trabajadores, cuáles son las condiciones de trabajo y la importancia que esto tiene, ¿no?, en la calidad educativa para los estudiantes y para la familia y la comunidad en general. La importancia de la escuela pública es innegable en tiempos donde avanzan discursos en contra de la escuela pública y del rol del Estado como garante de la misma. Es fundamental fortalecer este trabajo y, bueno, en ese sentido lo estamos haciendo. Totalmente, sí. Siempre teniendo como bandera, ¿no?, la educación, que es un derecho, ni hablar. Por eso es que me imagino también con estos intercambios que se van generando, como vos bien lo vas contando, Claudia, ¿no?, de acuerdo, bueno, refiriéndome a lo que es La Pampa, ¿no?, en cada población, en cada localidad, con sus necesidades también, derechos u otros debates, otros intercambios que puedan ir surgiendo. Sí, nosotros, ustedes saben que desde el año pasado venimos reclamando, incluso, bueno, el año pasado hubo una medida de fuerza, sí. Este año logramos abrir la paritaria por condiciones de trabajo, que tiene que ver con poder pensar los puestos de trabajo del sistema educativo, de cada uno de los niveles y poder ir mejorándolos, bueno. No solamente en condiciones, también, sino en lo que tiene que ver con lo salarial, o sea, es una cuestión, un análisis integral de las horas de trabajo, de la necesidad de tener espacios para la planificación de manera conjunta, de poder tener cargos en el sistema que lo que hagan es fortalecer el trabajo de cada uno de los niveles, ¿no? Sí. En ese sentido, este año abrimos la paritaria por condiciones de trabajo exclusivamente y logramos mejorar algunos cargos y logramos la creación de cargos que se necesitan. Pero bueno, la discusión no está cerrada. La escuela necesita muchos cambios que tienen que ver con algunos eran anteriores a la pandemia y tienen que ver con, por ejemplo, la obligatoriedad del secundario que lleva muy pocos años contra la obligatoriedad del nivel primario que no se discute, ¿no? Entonces, también el nivel primario necesita cargos porque la realidad y el contexto y las demandas que tienen los chicos y las chicas en el nivel primario y en el nivel inicial han cambiado. Sí. Logramos este año, por ejemplo, cubrir todo nivel inicial con los auxiliares docentes y ese es un cargo que la UTELPA se encargó de defender, de ponerle letra a la tarea que deben realizar para fortalecer el nivel inicial y hoy tenemos muchos compañeros y compañeras trabajando en ese puesto de trabajo. Lo mismo pasa en nivel primario, ¿no? Venimos hace tiempo discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver y algunas necesidades que tiene ese nivel, como es cuestiones de tipo administrativa, elaboración de informes, bueno, un montón de demandas que sobrecargan la tarea pedagógica del docente, por ahí lo alejan, a su vez atravesadas por un contexto de alta conflictividad social, donde la escuela trata de dar respuestas, pero no puede. Entonces, estas mesas interministeriales que nosotros logramos tienen una importancia fundamental, porque nos permiten ahí en ese espacio de discusión política y de definición también poder sentar postura de qué es lo que necesita la escuela, ir avanzando. Uh-huh. Siempre decimos que para los avances nunca hay un techo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, nunca retrocedemos en derechos y vamos a medida que podemos traccionar, vamos logrando cosas. Sí, sí, sí, es todo un marco, ¿no? Como vos bien decís, Claudia, de lo que fue pandemia, ¿no? Lo que produjo, bueno, en este caso, ni hablar los chicos y chicas, los alumnos y alumnas, pero también, bueno, los docentes y los docentes que sufrieron este impacto, sí, ¿no? De la desestructuración, digamos, por así decirlo, del ámbito educativo, eso con respecto a la pandemia, ¿no? Y de ahí para adelante, como bien decís. Sí, hay mayor demanda también, porque ustedes imagínense que muchas cuestiones de la pandemia quedaron instaladas, por ejemplo, el trabajo presencial más el trabajo virtual. Claro. O sea, el trabajo virtual que se hizo en plataformas quedó instalado, se utiliza, obviamente, es rico, pero eso también demanda un trabajo de las y los docentes en esa plataforma o en ese espacio, y bueno, agrega tarea, por decir un ejemplo, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que nos preocupa y nos ocupa es ver cómo el Estado puede dar respuesta a través de los distintos ministerios a algunas cuestiones que escapan, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con desarrollo social, por ejemplo, que escapan a la escuela pero que terminan repercutiendo en la escuela porque los chicos pasan mucho tiempo, ¿no? Y la familia además encuentra en la escuela un espacio que está abierto permanentemente, un espacio que históricamente está predispuesto al diálogo y la ayuda, pero bueno, eso también pone a los trabajadores y trabajadoras de la educación en un lugar de permanente demanda donde no podemos a veces. Aparte está bueno, ¿no? Si, como siempre, resaltar esto del tema de que ustedes buscan las mejores condiciones, ¿no? A la hora de enseñar, de aprender, porque aparte, como vos lo decís, ahí el tema de la escuela es una formadora ahí, digamos, de futuros ciudadanos que obviamente luego en un futuro nos van a representar. Sí, sí, en realidad la escuela tiene, el docente tiene que, nosotros lo planteamos permanentemente, tiene que abocarse a la tarea pedagógica, pero también, y están los materiales curriculares, está todo el entramado de leyes que tenemos que garantizan derechos, también atendemos otras cuestiones, trabajamos y abordamos otras cuestiones, por ejemplo, la educación sexual integral, con un fuerte compromiso de la educación y de la escuela para avanzar en ese tema, o todo lo que tiene que ver con el cuidado de los bienes naturales, un montón, bueno, derechos humanos, un montón de ejes que son transversales y de los cuales nos ocupamos, pero vuelvo a repetir, la necesidad de que este trabajo que hacemos esté acompañado, ¿no? Por el resto del entramado estatal y de las instituciones del Estado para poder garantizar que los chicos y las chicas tengan acceso y que la escuela no quede sobrecargada o que no quede expuesta a situaciones que escapan por ahí al poder de resolución, ¿no? Totalmente. Claudia, bueno, no sé si quieres agregar algo más, por lo pronto, nada, seguimos sosteniendo esto, ¿no? La defensa de la escuela pública como siempre. Sí, por último, para cerrar esto que tiene que ver con la escuela pública y con querer instalar en la sociedad un discurso de que la escuela en manos del Estado es ineficiente, y la verdad que no, que la escuela tiene que ser garantizada por el Estado, un recurso clave del Estado para formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la patria, con el cuidado de la soberanía, de los recursos. Entonces no se puede privatizar la educación, sino que el Estado tiene que invertir más en educación. Es más, en los países desarrollados el Producto Bruto Interno siempre va en aumento para la educación pública. Eso pretendemos en la Argentina. La CETERA tiene pendiente un proyecto donde, pendiente de aprobación, no por el Gobierno Nacional, un proyecto de aumentar el Producto Bruto Interno dedicado a educación y a su vez separarlo de lo que viene para las universidades, para justamente fortalecer. O sea que nosotros seguimos afirmando que el Estado tiene que estar más presente que nunca, tiene que garantizar el acceso a la educación como al resto de los servicios básicos, y bueno, y desarticular un poco estos discursos de la derecha respecto de la necesidad de la libertad de elegir, ¿no? Totalmente. Claudia, ha sido un placer, te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto. Bueno, abrazo, gracias, hasta luego. Hasta luego.